Javi, como siempre, muchísimas gracias. Gracias, Iker, y sirva esto para que la gente nos cuente más historias. Claro que sí, ese es nuestro objetivo. Un abrazo fuerte, compañero. A la vuelta nos hablará Javier Sierra, que está recorriendo prácticamente España, el mundo de la sebachina, crónica desde México, porque ha pasado algo muy sorprendente, muy raro en México. No solo lo de esa niña que contaba Carmen, sino algo de verdad marcado a fuego de alguna forma. Tendremos, por supuesto, y además de una forma muy especial, otro testimonio, la noche es verdad que va un poco tétrica, otro testimonio raro que nos traen Fermín Agustí y Carlos Largo, o un par de testimonios, tiene que ver con bases aéreas, pero me ¿puedes decir algún titular? Mira, hay tres titulares. La sección de conspiración de Santi Camacho hoy es triple, porque han pasado muchas cosas. ¿Me das el titular de solo una de ellas, por ejemplo? ¿Qué tal que Franklin Delano Roosevelt pudo saber con anticipación que el ataque a Pearl Harbor iba a suceder y no hizo nada? ¿Ha surgido esa noticia ahora? Ha surgido un documento que podría demostrar eso. Pues todo eso, esas noticias extrañas, después de las noticias lógicas de nuestros compañeros de los informativos de la cadena SER.